Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz miércoles 22 de mayo de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Tambores de San Juan serán postulados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Filben 2019 llega este jueves al Parque Miranda. Fuerza Armada reitera lealtad al presidente Maduro. Venezuela denuncia ante Consejo Político del ALBA TCP nuevas agresiones económicas. Gremios laborales se movilizan en contra de las políticas del gobierno ecuatoriano. Somos cultura. Somos cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó este martes en reunión con representantes de la UNESCO que Venezuela consignará este año el expediente para elevar el culto a San Juan Bautista o Tambores de San Juan como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Asimismo, revisó el estatuto del expediente para la inclusión de la Palma Bendita, Palmeros de Chacao y la Asunción en la lista de buenas prácticas de preservación del patrimonio inmaterial y reiteró la solicitud de apoyo de la UNESCO en la repatriación de la piedra cueca. Somos periodismo. Somos cultura. Seis con ocho minutos. Este jueves 23 de mayo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el Parque Francisco de Miranda, antiguo Parque del Este, se dará inicio a la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2019, capítulo Miranda. Quienes asistan tendrán la oportunidad de disfrutar de diversas actividades artísticas, culturales, además de exposiciones, conversatorios y un pabellón infantil. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Cinemateca Nacional celebró su aniversario número 53 el pasado 4 de mayo, por lo que todo este mes ha desplegado una variada programación que incluye el encuentro llamado Sentido de una Cinemateca, para reflexionar sobre el papel del cine en el actual contexto venezolano, el Foro Internacional de Patrimonio Fílmico y la proyección de diversas películas. Para más detalles de la programación pueden acceder al Twitter @cinematecaBZLA. Tweets del día. 6 con 10 minutos. Desde su cuenta en Twitter, el presidente Nicolás Maduro recordó que hoy se cumplen 82 años del natalicio de Facundo Cabral, poeta, escritor y filósofo argentino. El presidente exaltó su legado, el cual es defendido por los hombres y mujeres que creen en la paz y el amor. Por otro lado, hizo un llamado a sumarse desde el ecosocialismo al compromiso de conservar y proteger el desarrollo de la vida en el planeta, a propósito de celebrarse hoy el Día Internacional de la Biodiversidad. Nacionales. Este martes, cerca de 12.000 combatientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participaron en la Marcha de la Lealtad para ratificar su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Así lo expresó el comandante general del Ejército Bolivariano, Jesús Suárez Chourio. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita manifestación venir al campo inmortal del Carabobo a expresarle nuestra lealtad militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a nuestro comandante en jefe, el verdadero comandante en jefe que tiene nuestra patria, no aquellos que se autoproclaman. En cambio, nosotros, este ejército de Bolívar, de Zamora, de Chávez, esta Fuerza Armada ha venido cabalgando la resistencia contra la injerencia imperial, contra los lacayos, aquellos que piden la invasión de nuestro pueblo por las banderas norteamericanas. Nosotros aquí hemos cumplido la orden del legado de nuestro comandante supremo, reconocer a nuestro comandante en jefe y mantenernos fiel al legado de nuestro comandante supremo Hugo Terno. Eso es lo que ha hecho la Fuerza Armada. Somos periodismo, somos cultura. 6:11. Desde La Habana, Cuba, el 18º Consejo Político del ALBA TCP expresó este martes su apoyo incondicional a la revolución y al presidente Nicolás Maduro ante los ataques promovidos por Estados Unidos contra Venezuela. Por otro lado, el canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció que en Venezuela se han utilizado nuevos métodos para el bloqueo de la economía. Denunciar también en esta fase un bloqueo económico. Ya Cuba es experta en cómo superar y cómo sufrir. Y en este momento hacemos un enlace con el canal del Estado Venezolana de Televisión. Mejor cacao del mundo. Y aquí hay varias cosas que hay que resaltar. Primero, cómo más de 4.000 campesinos productores de cacao hoy ven el revivamiento de su actividad económica. Recordar, presidente, que Miranda hasta hace un año era el estado más inseguro de Venezuela y que esa inseguridad afectó este trabajo productivo. Disminuyó la posibilidad, como estamos viendo, la calidad fitosanitaria. No hay ningún tipo de animal, no hay ningún tipo de plaga en este cacao. ¿Qué hiciste tú ahorita ya que la gente te estaba viendo? Presidente, bueno, muy bien lo dijo el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, hicimos una inspección física desde el punto de vista fitosanitario a fines de determinar si se encuentran plagas dentro del producto, acto que nos conlleve a tomar una decisión sobre si exportar, aprobar la exportación o no a nivel de puerto. Correcto. ¿Cómo estuvo? ¿Revisaste cada uno de los sacos? Ahí vi, tomaste muestra de cada uno de los sacos. Es correcto, se hace de forma aleatoria, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud del envío, se repite el proceso entre 10 y 15 veces para tener mayor garantía y confianza, para así tener una respuesta definitiva y concreta y proceder a la emisión del certificado fitosanitario, documento indispensable y requerido por el país de destino para que la carga pueda ser bien recibida, y de esta manera Venezuela le dice al mundo que cumple con todas las reglamentaciones internacionales donde Venezuela es firmante, como la FAO. Así es, excelente. Pues un aplauso a estos trabajadores. Luego, presidente, de que se hace la revisión fitosanitaria, hacemos la revisión de calidad de este cacao. Entonces los equipos de los ministerios también toman aleatoriamente la muestra y hacen todo este proceso. Álvarez Climaco, doctor Álvarez Climaco, ¿qué tienes ahí, doctor Álvarez Climaco? Bueno, continuando lo que dice el gobernador, vamos a hacer una demostración del contenido de humedad del grano, que es un parámetro de calidad de mayor importancia para la exportación del cacao. Si no se cumple este parámetro, los lotes de cacao deben ser rechazados. Hay un estándar para la comercialización. Vamos a hacer la demostración en este momento. ¿Ese aparato que tú tienes en la mano qué es? El medidor de humedad es un aparato, medidor de humedad rápido, que me da en un momento instantáneo. Inmediato el contenido de humedad de un saco de un lote determinado de cacao. Bueno, procedamos. Aquí está el doctor Álvaro Climaco, experto del Instituto Nacional Científico. El valor que marca el aparato es 6,5 de humedad. Podemos decir entonces que este saco o este lote se encuentra dentro de los estándares requeridos. Correcto. Todas las pruebas, gobernador Héctor Rodríguez. Sí, presidente. Prueba superada, como dicen. La tercera prueba que vamos a hacer es que seleccionamos al azar un grupo de semillas y la picamos por la mitad para ver la calidad interna de esa semilla. Adelante, doctor. el mejor cacao del mundo entero, comprobado y certificado. El equipo que se utiliza para esto es una guillotina, que vulgarmente se le llama omagra. Con 50 granos se hacen por triplicado 100 granos, pues. Y lo que hacemos es colocarlos acá, después de haber seleccionado al azar la muestra, cerramos herméticamente la magra y, correcto, funcionando como una guillotina, lo pica por la mitad. Cuidado con la mano. Ajá, al piso, para aguantarlo con fuerza. Tiene su técnica todo, ¿verdad? Ahí está. Pasó la guillotina. Vamos a ver cómo quedó el cacao sometido a la guillotina para la prueba de calidad. Ajá. Ahí lo tenemos. La prueba aquí nos indica que aquí podemos determinar ciertos parámetros de calidad, como son el índice de fermentación. Si el cacao cumple un buen índice o excelente índice de fermentación, correcto, lo podemos clasificar comercialmente como extra fino, F1 o fino de primera o F2. Esa es la importancia de esta prueba. Y los otros parámetros es si están infectados por insectos. Ya el compañero hizo una demostración. Si se consigue algún insecto, alguna larva o algún excremento de insecto, visualmente uno lo puede determinar con una lupa. Aquí aparentemente no vemos nada que esté contaminado por algún insecto o una larva. Y otros parámetros de calidad serían los hongos mojosos o fungosos. En este caso, si tiene alto contenido de humedad la muestra, me va a aparecer entonces ese afuera, es totalmente penalizado. Lo que es insecto, contaminación por insecto y contaminación por moho o fungoso, eso es penado internacionalmente. De ahí la importancia de trabajar con los productores para una buena técnica de tanto de manejo post cosecha y del secado del cacao. Bueno, muy bien, un aplauso a nuestros científicos. Con la ciencia y la tecnología vamos avanzando. Prueba superada, Clímaco. Aprobado. Gracias, excelente. Gobernador, vicepresidenta, ministro, continuamos la ruta del cacao. Bueno, presidente, luego de estas inspecciones empieza a cargarse en el container, en este galpón que tenemos, con la articulación de todas las instituciones del gobierno, ya se hace todo el proceso, no hay que volver a abrir el container, aquí están todas las instituciones del Estado, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Comercio Interior, del Ministerio de Comercio Exterior, y es un trabajo coordinado que junto a la Ventanilla Única de Comercio Exterior que se ha inaugurado en el Estado Miranda, facilita a todos los sectores productivos los procesos administrativos para la producción y para la exportación. Quiero resaltar que a todos estos más de 4.000 productores se les ha facilitado el trabajo gracias a las políticas de seguridad que se venían desarrollando en el Estado Miranda, que ha permitido recuperar la producción en el campo, pero también gracias al acompañamiento. Aquí está el Consejo Científico de Miranda, para no perder la calidad de nuestro cacao, para acompañar técnicamente con todas las instituciones universitarias, técnicas, académicas, todo el proceso de siembra, todo el proceso de cosecha, de secado y todo el tratamiento para la exportación. Correcto, bueno, un saludo a todos ustedes, productores, exportadores, científicos y científicas. Mi aplauso para ustedes. ¡Música! El área hermosa, brillante lucero, brilla Palestina el 2 de febrero. El área hermosa, brillante lucero, brilla Palestina el 2 de febrero. El 2 de febrero fue tu aparición. ¡Gracias! Si bien escuchábamos parte de las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, y del gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, en la jornada del miércoles productivo para el fortalecimiento del nuevo sistema económico, encontrarán en breves momentos mayor información en el portal web de Alba Ciudad 96.3 FM. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Desde La Habana, Cuba, el 18º Consejo Político del ALBA TCP expresó este martes su apoyo incondicional a la revolución y al presidente Nicolás Maduro ante los ataques promovidos por Estados Unidos contra Venezuela. Por otro lado, el canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció que en Venezuela se han utilizado nuevos métodos para el bloqueo de la economía. Tenemos que denunciar también en esta fase un bloqueo económico. Ya Cuba es experta en cómo superar y cómo sufrir el bloqueo que impone unilateralmente Estados Unidos. Pero en Venezuela han utilizado nuevos métodos. Hoy en día nuestro sistema de compras, de procuras del Estado, una economía importadora lamentablemente por el modelo petrolero que se impuso, bueno, está prácticamente impedido de usar el sistema financiero. El dólar no se puede usar, ha sido prohibido. Pero si yo quiero comprar un medicamento, quiero comprar un alimento, quiero comprar algún insumo para producir, no hay manera física, material, de que se logre. Peor aún, tratamos de hacer las transacciones y cuando el dinero llega a los bancos corresponsables, lo bloquean allí. Y en este momento hacemos un enlace con la señal del Estado venezolana de televisión para escuchar las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. En Arauca, estaba la canciller entonces, ¿te acuerdas, Delcy? En Arauca, cacao, le dije yo. En Arauca el único cacao que seguramente sacan los contrabandistas, cacao venezolano, y lo exportan, le dije. Y él me dijo, déjeme averiguar, don Maduro. No sé si averiguó. Bueno, fíjense ustedes, aquí se encuentra el mejor cacao del mundo. El criollo andino, el criollo porcelana, el criollo guasar, el criollo pentágona, el criollo forastero amazónico. Bueno, excelente, excelente todo este proceso que precisamente nos debe llevar a expandir la producción nacional. Pero además, insisto, compañeros, ministro de Comercio, ministros todos presentes, insisto con mucha fuerza, necesitamos procesar el cacao en Venezuela y convertirnos en exportadores del mejor chocolate del mundo. Es la otra paso, pasar de la exportación de cacao a la exportación del mejor chocolate del mundo hecho con manos venezolanas. Este chocolate que está aquí, mira, exquisito. Lo ponen como una provocación aquí al lado mío. El chocolate venezolano, un chocolate especial. Bueno, yo quisiera darle la palabra a los productores. ¿A quién le damos la palabra? A José Luis Espinosa, productor de cacao, para que le cuente al país entero y entusiasme al país entero de lo que es el proceso de producción, recuperación del cacao venezolano en esta nueva etapa de la agenda económica bolivariana. Ahí. Buenos días, señor presidente, gobernador, señor Alexis Rodríguez, gracias por la invitación. Bueno, fíjense, yo soy Edgar Lovento y soy productor de cacao. Hoy en día estamos ahorita trabajando junto con la gobernación y Codami en el proyecto Miranda Huele de Cacao, y en verdad se han implementado muchas cosas en las plantaciones, por lo menos tanto como lo técnico y el trabajo que se están haciendo en las plantaciones, por lo menos en esta fecha va bien. Anteriormente lo hicimos con la Corporación Socialista del Cacao, lo hicimos con Oderí, con mi comandante Chávez, e inició esta batalla que tenemos hoy en día y seguimos luchando como productores. Bueno, fíjese, yo tengo en mi comunidad 92 productores de cacao, lo cual hoy en día se están asistiendo varios de ellos por medio de las instituciones, tanto como Verí, la Corporación y Cordani. Correcto. Esa interacción, fíjense ustedes, es muy importante. La interacción entre el poder regional, el poder local con los productores. Tuvo que llegar Héctor Rodríguez a la gobernación de Miranda para que un gobernador de Miranda se apersonara al lado de los productores. Eso hay que reconocerlo. Compañero Héctor Rodríguez, joven líder revolucionario. Eso es algo clave, ¿verdad? Sí, presidente, como le decía en el inicio de la actividad, uno de los temas que más afectó a nuestros productores es cómo la inseguridad se desbordó, sobre todo en la subregión de Barlovento. Esto trajo como consecuencia de que muchos productores se vieran desplazados, abandonaran su finca, y luego todo el tema del acompañamiento técnico. Desde que llegamos hemos venido realizando un esfuerzo para disminuir considerablemente los índices de seguridad e inseguridad. Esto ha permitido que la mayoría de los campesinos vuelvan a su producción, pero además acompañarlos técnicamente. Aquí hay años de experiencia, presidente. Tenemos productores que tienen hasta 50 años de experiencia trabajando y, bueno, tienen toda la voluntad. Es importante, presidente, que por cada hectárea de cacao hay 4 puestos de trabajo fijos, permanentes, en una actividad que además está llena de toda una identidad cultural, de gente que ama la tierra, que ama esta patria y que tienen años, generaciones de familias trabajando. Por eso estamos muy contentos con este esfuerzo que se está haciendo y sé que vamos a seguir avanzando para consolidar toda la política. Es importante, presidente, que aquí está también el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el Consejo Científico, que aparte de todo este esfuerzo estamos certificando el origen y la calidad de este cacao. Hoy vamos a entregar parte de ese expediente para no solamente producir más, sino producir de mayor calidad el cacao venezolano, el cacao mirandino. Recuperar, cuidar la calidad del cacao venezolano como el mejor cacao del mundo. Expandir las hectáreas de producción de cacao venezolano. Exportar a todos los mercados, explorar los nuevos mercados del cacao venezolano, a China, a India, a Rusia, a Turquía. Nuestro cacao tiene que llegar a esos mercados que lo están pidiendo a gritos en la India, en China. ¿Ustedes saben cuántos millones de habitantes hay en China? 1.400 millones de habitantes, de hermanos y hermanas de la China. Naguará. ¿Ah? ¿Que cada chino se come un chocolatico? Imagínate, tú necesitaríamos 2 millones de hectáreas de cacao. ¿Ustedes saben cuántos millones de habitantes hay en la India? 1.300 millones, o sea que entre los dos países tienen 2.700 millones de habitantes y son nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros socios. Rusia, Turquía, rum, el barco sale para allá, el barco vuelve para acá. El barco sale con cacao y chocolate y el barco vuelve con todo lo que tiene que venir, medicinas, etcétera. ¿No les parece? ¿Ah? Hay que construir esa ruta. Querida camarada ministra de Comercio Exterior, algo muy importante que acaba de decir nuestro gobernador del estado Miranda, gobernador cacaotero, se le puede decir, ¿eh? Gobernador chocolate, Chocolate Rodríguez, como el boxeador, es el apoyo y acompañamiento científico. Felicito a los científicos venezolanos. Y en especial en Miranda, el acompañamiento al proceso de recuperación económica para darle calidad científica al desarrollo, a la recuperación de las fuerzas productivas en la región. Vamos a darle la palabra a Saúl Flores, compañero, el Barbas. Sí, muy buenas tardes. Saludos, mi presidente y el gobernador del estado Miranda, porque yo voy a Miranda, a la camarada. Y bueno, a todos los compañeros presentes y a los que nos escuchen, nos ven por televisión. Esto es un esfuerzo unido, mancomunado de varias instituciones que hacen vida científica en los altos mirandinos. Aquí hemos participado en este proyecto para tener como resultado la certificación de origen del cacao de Carenero. Vemos un poco, hay muy pocas certificaciones de origen. Tenemos la de Cocuy de Pecaya, tenemos la de cacao de, ¿cómo se llama?, de Chuao, Entonces, esto sería la quinta o la cuarta prácticamente certificación de origen de este cacao, que para nosotros es muy importante. Nuestra labor durante este tiempo que hemos acompañado a este proyecto, digamos, de certificación, nosotros trabajamos en el Laboratorio de Ecología en Suelos, Ambiente y Agricultura del IBI. Yo tengo 40 años trabajando ahí, por eso que soy el más viejito. Además, yo tengo un reconocimiento que lo hago aquí público ante los ministros, y bueno, hasta allá Manuel, que estuvo con nosotros en el IBI. Yo soy el único que ha recibido un doctorado honoris causa en el IBI en tiempos de revolución. En el IBI, ¿verdad que bien? Que sé, una palabra como intocable. Nosotros lo que hemos hecho en las cinco comunidades que hemos visitado para tener este certificado de origen, estudiamos los suelos, toda la química, la física, la biología de esos suelos, los metales presentes en el suelo y en los frutos, en las nueces, en las hojas, etcétera. Eso es un estudio muy detallado de cada uno de estos elementos importantes. ¿Por qué? Porque para la certificación de origen nos piden, es un requisito importante tener estas características químicas, físicas y biológicas de los suelos. Entonces nosotros, como el IBI y las otras instituciones, inclusive, esto es un mancomunado, porque cada una de las comunidades que iba, los primeros que estaban ahí eran los agricultores. O sea, que sin ellos es imposible tampoco hacer ese trabajo. Por eso es que yo, desde lo profundo de mi alma, siempre reconozco el trabajo que hacen los agricultores y los campesinos, porque sin ellos esto sería imposible. Entonces, nosotros, es para que vea, bueno, este es otro ejemplo también, presidente, que no todo el mundo se va. Aquí quedámonos, aunque sea viejitos, los científicos que lucharon por este país. Y estamos dispuestos a dar lo que sea para quedarnos aquí. Fíjate que por ahí cada día se van, esos son rumbas, pero los que los quedamos aquí, los quedamos firmes, conscientes y apoyando este proceso, como lo están viendo ahora con todos estos resultados que estamos demostrando y lo que podemos hacer. Mira, la ciencia se puede hacer con nada, o sea, el problema es tener cabeza, inventiva, inteligencia. Entonces, bueno, aquí la gente dice, no, me voy porque aquí no hay un equipo, que no hay no sé qué. No, eso, mira, olvídense, hay que tener sobre todo conciencia e inteligencia para desarrollar. Aquí tenemos los hermanos cubanos. Los cubanos han hecho, mira, sin nada, han desarrollado su ciencia en biotecnología y una cantidad de cosas. Así que, antes de dejar la palabra, quiero decir una cosa que dijo el presidente, que es muy importante. Hay que tener mucho cuidado con las semillas. Esa es una manera de atacar nuestra agricultura. Nosotros, porque por ahí hay mucha gente, no, en Colombia están produciendo un café que da no sé cuántas toneladas, y eso es una semilla muy buena, y los por debajito nos están metiendo esa semilla, metiéndola aquí. Y ahí nos pueden meter enfermedades, plagas. Así es, y además, también se llevan el café de aquí. Eso. La mitad del café que está vendiendo Colombia en el mundo es venezolano, se lo llevan. Se van con grupos paramilitares, amenaza a los productores. Todo eso lo estamos investigando y todo eso lo vamos a resolver, pero lo hemos detectado y se llevan el café por sacos de aquí y lo venden desde Colombia, mejor café del mundo, el venezolano. Y para terminar, Venezuela debe saber esto. Y para terminar, Saúl, continúa. Para terminar, quiero hacer una advertencia, pues, en el sentido de que en esta guerra de cuarta, de quinta generación que nos tienen a nosotros el imperio, y eso lo hablamos una vez en el Ministerio de Agricultura, hay que tener cuidado con las plagas. El imperio no se queda quieto. No solamente son los barcos que paran, sino las almas biológicas que ellos tienen. Y eso se lo hicieron a los cubanos. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes a los agricultores, se los digo, cualquier plaga rara que vean, cualquier enfermedad así extraña que vean, que rebrote de algunas de esas cosas que supuestamente hemos eliminado de nuestro país, avisar al Ministerio de Agricultura, para eso tenemos las instituciones del Estado que trabajan en función de eso. Eso es todo, mi presidente, y bueno, seguimos en la batalla. Está fino, Saúl, en su visión geopolítica, en su visión científica. Está fina la visión de Saúl, mira. Tiene mente clara, la mente iluminada, excelente. Así hay que estar pendiente de todo, ministro de Agricultura, pendiente de todas las alertas que dan nuestros científicos y prepararnos para seguir avanzando en todos los planos, seguir avanzando. Venezuela tiene un destino marcado. Nuestro destino es la grandeza, el desarrollo. Nuestro destino es lo hermoso, lo grande. Y todas estas dificultades, producto del bloqueo, tienen que ser un reto para cada uno de nosotros, señores empresarios presentes, señores y señoras de la empresa privada venezolana, socios, amigos de la empresa privada. Tiene que ser un reto para todos los venezolanos, los que nos sentimos venezolanos y amamos esta patria. Todos, para los trabajadores y trabajadoras. Un reto. Ustedes saben que yo soy un hombre de fe, un hombre creyente, cada vez más. Aquí está el padre Numa Molina, que lo invité hoy. Tenemos una reunión, el padre Numa Molina y yo, una reunión de carácter espiritual. Vamos a elevar una oración. Oración, acción. La mejor forma de orar es actuar. Pero a Dios rogando y con el mazo dando, dice. Hoy es día del mazo. A Dios rogando, pero el dicho dice a Dios rogando. O sea que hay que rogar, orar y actuar. Dar con el mazo todos los días. Yo creo en el destino de Venezuela. Y estoy entregado de cuerpo y alma a enfrentar el bloqueo. Ustedes a mí no me ven lloriqueando. Ustedes me han visto a mí lloriqueando, quejándome, ¿ah? Como dice por ahí algunos pseudointelectuales, victimizándome. No pseudointelectuales, que no son ni intelectuales ni nada. Cobardes es lo que son. Y que ahí está Maduro victimizándome. No, pero es que, un momento, yo no me estoy victimizando. Yo sencillamente estoy diciendo la verdad. El imperialismo nos persigue las cuentas, nos ha robado 30 mil millones de dólares. ¿Es verdad o es mentira? Contesten. ¿Es verdad? ¿Nos los robaron? ¿Sí o no? Sí. Ese dinero estaba listo para importaciones de medicina, ya de alimentos, de semillas, de insumos, de todo. No lo tenemos, no lo robaron. El gobierno de Estados Unidos, el señor Juan Guaidó, con el imperialismo nos robó Citgo. Y yo pregunto, ¿qué hizo con el dinero que se está metiendo de Citgo? ¿Dónde está el dinero de Citgo? Se robaron el dinero de Citgo. Y los productos que nos venían para nuestra refinería, ¿nos los robaron? ¿Sí o no? Pregunto. Yo no me estoy victimizando, estoy diciendo la verdad. Y nos persiguen las cuentas bancarias. Y no podemos utilizar el dólar. Eso no se lo hacen a ningún gobierno del mundo, solo a Venezuela. Yo lloro, yo lloriqueo, pataleo, ¿no? Lo denuncio. Con justicia lo denuncio, pero no me quedo en la denuncia. Digo, vamos para adelante, Venezuela, y aquí tenemos que producir todos los alimentos, todas las riquezas y todos los productos que necesita la patria venezolana para su desarrollo. Y digo más, Dios proveerá. Dios proveerá, Dios proveerá, y a Dios rogando, y la tierra sembrando, y a Dios rogando, y la industria funcionando, y a Dios rogando, y con la mano trabajando, la fuerza de Dios y la fuerza del ser humano, en una sola, trabajando por Venezuela, todos los días trabajando por Venezuela, para que ustedes vean cómo Venezuela va a superar todas estas dificultades. Y más adelante le tendremos que dar las gracias al imperialismo por permitir que Venezuela viviera la liberación más grande que pueda vivir un pueblo. Liberarnos del dólar, liberarnos del yugo imperialista y ser un país total y absolutamente libre e independiente en la economía. Que produzcamos todo, todo. Todo es posible, científicos, ¿o no? Lo único que Venezuela no puede mandar un hombre a la luna. Ni nos lo planteamos, pues. Eso sí es difícil, ¿verdad? Aquí está el presidente de Cantebé. Yo le digo a Cantebé, Cantebé, en 2 años quiero un hombre en la luna. Ahí sí, eso es un problema. Ahí sí puede decir el presidente Cantebé, el presidente se volvió loco. Pero producir maíz, arroz, caraota, carne, leche, camisas, pantalones, zapatos, petróleo, oro, aluminio, hierro, producir lo que necesitamos, todo lo estamos haciendo, pero debemos hacerlo aún más y lo vamos a hacer. Y Venezuela le va a dar una lección al imperialismo norteamericano y a todos los que nos bloquean y nos atacan. La mejor forma de vencer el bloqueo es trabajando, produciendo y teniendo fe en Dios y teniendo fe en Venezuela. Así lo creo perfectamente y felicito a los cacaoteros de Venezuela. Y bueno, nuestro gobernador Héctor Rodríguez va a proceder a entregar oficialmente en manos del Servicio Autónomo de Propiedad Industrial SAPI el expediente de solicitud formal de la denominación de origen de nuestro cacao carenero superior para continuar elevando la calidad de nuestro producto de exportación. Felicitaciones. Todo por lo legal, todo por lo correcto, cumpliendo todas las normas nacionales e internacionales. Así se construye un país, se articula un país bello, cumpliendo las normas nacionales, internacionales, articulando la calidad, calidad, calidad, calidad, calidad. Igualmente, bueno, tenemos que avanzar en el plan 2025. Yo he aprobado el plan, debe saber Venezuela y deben saber los cacaoteros del país, el pueblo chocolatero, debe saber los productores que he aprobado el plan para entregar y ampliar de aquí al 2025, plan 2025, 100.000 hectáreas de producción de cacao en todo el país. Y ese plan debe arrancar desde ya. Todos los estados con capacidad productora de cacao, 100.000 hectáreas de cacao. ¿Es una meta grande? Grande son nuestros sueños, grande es nuestra fuerza, nuestra energía vital, nuestro espíritu, nuestro amor. Eso sí es grande. Hay que pensar en grande, siempre digo, actuar en grande. Y lo más grande que tenemos para actuar es el amor y la ciencia. Con amor y conciencia todo se puede, así que avancemos. También le quiero aprobar aquí algunos recursos al Estado Miranda. Tenemos que seguir avanzando, yo quiero seguir avanzando en esto, compañera vicepresidenta. Pronto me gustaría hacer un encuentro con los cacaoteros, pero de todo el país. Que vengan todos los cacaoteros de todos los estados del país, porque quiero saludarlos, ver sus necesidades y apoyarlos con todos los recursos de lo que ellos necesitan para impulsar y aprobar de manera consuetudinaria y progresiva ya los recursos del plan 100.000 hectáreas para el cacao. Pronto vamos a hacer un encuentro de cacaoteros, ¿les parece? Bueno, aquí me están solicitando recursos para el plan Miranda huele a cacao. Miranda huele a cacao para renovación de hectáreas, fundación de nuevas hectáreas, construcción del centro benéfico con capacidad de 3 toneladas, investigación para incluir nuevas áreas de cultivo en carenero. Bueno, aquí me están solicitando en primer lugar 22.057 millones de bolívares para la renovación de 3.423 hectáreas de cacao, lo cual se traduce en un 15% más de cultivo para Miranda, compañero gobernador, aprobado esos recursos de inmediato, cúmplase. Igual me están pidiendo 2.365 millones de bolívares para la fundación, nada fácil, de 100 nuevas hectáreas, aprobado, cúmplase, gobernador, vamos a avanzar en todos estos recursos. Y me están pidiendo 985 millones de bolívares para la construcción de un centro de beneficio de cacao en el estado Miranda con capacidad para 3 toneladas semanales. Qué importante es esto, ¿verdad? Bueno, Miranda tiene los recursos aprobados, los 985 millones de bolívares. Vicepresidenta Ejecutiva, le entrego este punto de cuenta firmado, aprobado. Cúmplase. Cúmplase. Cúmplase. Miércoles de economía. Miércoles productivo. Miércoles productivo. Que articula la capacidad productiva de todo el país. Que hacer un gran esfuerzo desde el gobierno para apoyar a los productores de todo el país. Hay que tomar científicamente, compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez, la agenda económica bolivariana y los motores, porque el diseño de la agenda económica bolivariana ha sido un diseño científico, Saúl, científico. Fue un diseño en base a los motores reales del país, cruzado con la matriz de las necesidades, la realidad, la potencialidad y la necesidad. Esa matriz nos dio 16 motores. Todos los días, vicepresidenta ejecutiva, vicepresidente Tarek, El Aissami está cumpliendo una misión en el exterior, el vicepresidente Tarek El Aissami, junto al ministro Simón Serpa. Todos los días, la forma científica de conducir la economía, vicepresidenta, usted que es científica también y exigente en la metodología, debe ser, tiene que ser la revisión de las metas de cada motor de la agenda económica bolivariana, las acciones, los resultados, la expansión productiva, el mapa de alianzas productivas, actores económicos, privados, nacionales e internacionales que están llegando al país, porque el país tiene que transitar el camino de la recuperación, el crecimiento, y tiene que lograr la prosperidad económica en base a la expansión de las fuerzas productivas. Lo tenemos todo, se los digo de corazón, lo tenemos todo. Por eso, con bloqueo y todo, con bloqueo, medidas salvajes, persecución financiera, robo de activos en el exterior, no han podido detenernos ni podrán detenernos, porque Venezuela tiene todo para generar una economía articulada, altamente productiva, altamente productiva. Tenemos nosotros entonces que concentrar el esfuerzo en la dirección científica de cada motor y ver cómo se va generando una dinámica virtuosa entre los distintos motores de la economía, en la generación de riqueza, en la generación de riqueza. Por favor, vicepresidenta, un comentario sobre esta agenda económica bolivariana. Gracias, presidente. Bueno, primero resaltar que este es un acto de orgullo nacional, porque quienes vivimos algún tiempo fuera de Venezuela sabíamos que cuando nos hablaban del cacao venezolano es motivo de orgullo, forma parte de nuestra identidad. Y la realización de este acto vinculado al motor exportador, específicamente cacao, está enmarcada en esa agenda económica bolivariana que usted refiere, en el programa de recuperación económica. Es la expansión de las fuerzas productivas. Nosotros que hemos venido trabajando en el programa de recuperación, sabemos el esfuerzo que están realizando los productores nacionales, los campesinos, frente a un bloqueo criminal que, como usted bien ha dicho, se convierte en una gran oportunidad para el desarrollo de nuestras fuerzas productivas y sobre todo para diversificar la fuente de ingreso en divisas. Y eso es el motor exportador. Así que esto es un acto muy importante, muy relevante. Yo saludo que aquí también está el ministro de Ciencia y Tecnología, el profesor Brito, que es el secretario del Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque muy pronto, presidente, vamos a poder presentarle a usted planes muy importantes vinculados a la agenda económica bolivariana, imbricada justamente desde la ciencia y la tecnología. ¿Con qué objetivo? La superación de la economía de puerto, la sustitución de importaciones, desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas en base al derecho al desarrollo del pueblo venezolano. Avanzar, avanzar y vencer. Vamos a darle un pase al Estado Guárico, siempre Guárico, Guárico, Guárico. Allá se está iniciando, compañero Castro Soteldo, el plan de siembra invierno 2019. Llega la lluviecita, aunque se puso la cosa caliente estos días, ¿verdad? Otra vez el sol inclemente, pero ya vienen las lluvias Plan Siembra Invierno 2019. Desde la empresa socialista de riego Río Tiznados, allá está nuestro gobernador, compañero José Vázquez, la alcaldesa del municipio Ortiz, Ana Ospino, la viceministra de Agricultura, Tibisay León, y el presidente de la empresa socialista de riego Río Tiznados, Juan Palero. Adelante, compañero, Guárico, Guárico, Guárico. Gracias, presidente, por el contacto. Estamos desde las sabanas del Guárico, corazón de llano adentro de Venezuela. Nos encontramos en la empresa Río Tiznado del municipio Ortiz. Me acompaña la viceministra de Agricultura y Tierra, Tibisay León, de nuestra alcaldesa Ana Ospino y del presidente de la empresa socialista, Juan Valero. Estamos aquí en compañía de los productores y productoras. Hoy, en esta oportunidad, iniciando el plan de siembra ciclo invierno 2019, y tiene que ver con la siembra de cereales en nuestro estado bolivariano de Guárico, al cual agradecemos, presidente, a usted por todo su apoyo, y al ministro del Poder Popular para la Agricultura, comandante Castro Soteldo, y a todo su equipo. Hoy estamos nosotros iniciando este plan de siembra con la entrega de insumos, lo que tiene que ver con semillas, fertilizantes, agroquímicos, este convenio que estamos firmando con Agrosur, que es la empresa correspondiente del ministerio, y en conjunto con la gobernación del estado Guárico, la capacidad para sembrar 106.670 hectáreas de cereales acá en el estado Guárico, que se suman a las hectáreas con el resto del financiamiento a nivel nacional. Yo quiero dejarle en la palabra a nuestra viceministra para que ella amplíe la información, al cual hoy estamos entregando en financiamiento a todos estos productores, más de 2.075 productores y productoras que hoy recibirán su financiamiento para iniciar el ciclo de siembra invierno 2019. Viceministra. Saludos, señor presidente. Le informo que a través de Agrosur estamos entregando para 381.000 hectáreas a nivel nacional. En estos momentos, en el inicio del plan de siembra de invierno de cereales, nuestros productores están garantizados todos sus insumos. También le informo, señor presidente, que hay productores privados y asociaciones que tenían sus insumos y ellos se han sumado al plan de siembra. También le informo que en este nuevo plan el comandante Castro nos ha solicitado el disminuir el uso de químicos y utilizar bioinsumos. Le paso la palabra al gobernador para el cierre. Bueno, presidente, también decirle que aquí en esta empresa socialista Río Tiznado vamos a sembrar la capacidad que tiene máxima de 2.000 hectáreas, asimismo 600 hectáreas más para los pequeños productores, punto y círculo de esta empresa. Decirle que todos estos insumos al cual estamos entregando en coordinación con Agrosur, el ministerio, es un financiamiento a costo, es decir, lo que costó su producción, asimismo va a ser el financiamiento, y estos productores cancelarán su financiamiento correspondiente luego al finalizar la siembra con la cosecha respectiva. Aquí estamos nosotros iniciando, como ustedes pueden ver, con todas estas maquinarias, con todos estos productores, pueblo, gobierno en conjunto. Así que venceremos en nombre del pueblo de Venezuela, en nombre de todo el gobierno revolucionario. Adelante, presidente. Aplausos desde aquí, Guárico, siempre. 36.670 hectáreas de maíz, 40.000 hectáreas de sorgo, 30.000 de arroz. Todo lo debemos producir en Venezuela. Sí se puede, Venezuela. Sí se puede. Y vamos a poder. Todo. Ahora es cuando, miren, en las grandes coyunturas como las que estamos viviendo nosotros, donde nos quieren aprisionar así y hacer de nosotros una tortilla, en ese momento es donde uno se crece y abre los caminos que nos conducen hacia la solución de los problemas, hacia la expansión de la Venezuela productiva, hacia la construcción de la prosperidad. No olvidemos el concepto de la prosperidad. Nuestro objetivo es la prosperidad económica, rumbo al socialismo bolivariano venezolano del siglo XXI. Y la prosperidad económica solo se obtiene produciendo, esforzándonos, desarrollando las fuerzas productivas del país, produciendo riqueza. País que produce riqueza y la invierte y la distribuye en la felicidad social de su pueblo, en la vida del pueblo. Bueno, el Guárico, siempre dando el ejemplo, siempre en la vanguardia. Guárico, Guárico, Guárico. Y ahora nos vamos al estado Carabobo. Carabobo, ayer estuve por allá. No sé si hay imágenes. Estuvimos en Carabobo, en la marcha de la lealtad militar. Más de 12.000 militares acantonados en el estado Carabobo, marchamos por el campo histórico victorioso antiimperialista de la batalla de Carabobo. Ahí estuvimos marchando junto a los militares, reflexionando, cantando, gritando consigna, recibiendo el mensaje espiritual de la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la unión y la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de su obediencia, disciplina, subordinación a mi mando como comandante en jefe, democrático, legítimo y constitucional. Así que estuvimos en Carabobo, compartimos con los jefes de la REDI, de la SODI, de la JADI, con los jefes de todas las unidades militares, uno por uno, los saludé, les di un abrazo. Allí estuvimos con la Milicia Nacional Bolivariana, también siempre emocionada, enérgica, la Milicia Nacional Bolivariana. Marchamos por todo el campo de Carabobo, hicieron una disposición de todo el sistema de cohetes, misiles, tanques, armas a lo largo y ancho de nuestra marcha, y esa marcha militar de la lealtad continuará todos los días, en marcha militar, todos los días, construyendo la fuerza de la Unión Cívico-Militar, todos los días. Nos toca construir fuerza, despertar conciencia, avanzar hacia el futuro, superar dificultades, es nuestra tarea. Nunca jamás nos vamos a cansar, nunca jamás nos vamos a rendir. Nos toca la tarea de construir el futuro con empeño, con perseverancia, con amor, con alegría. Recibir un golpe hoy, ¡pum!, recibe un golpe por el hígado, levantarse y seguir. Recibe otro golpe mañana, ¡pum!, levantarse y seguir. Así, así, siempre hasta la victoria final. Hasta la victoria siempre. Perseverar. Yo recojo en los militares venezolanos y en el pueblo de Venezuela una tremenda conciencia. Le brillan los ojos. Y todos me dicen lo mismo. Presidente, comandante en jefe, siga para adelante, cuente con nuestro apoyo. En cualquier circunstancia, cuenten con nuestro apoyo. Muchas gracias. Ahí estuvimos en Carabobo. Tuve hablando con el gobernador Rafael Lacaba, y le voy a dar un pase ahora. Él está allá en Huigüe, municipio Carlos Arbelo, porque vamos a reinaugurar de paquete, con la mayor calidad operativa, el gran matadero de Huigüe, para garantizarle al pueblo de Carabobo y a los pueblos del centro del país la proteína animal. Tremenda recuperación. Felicito al gobernador Rafael Lacaba. Adelante, Carabobo. Bueno, muchas gracias, presidente. De verdad, desde aquí, desde el municipio Carlos Arbelo, en Carabobo, en esta maravillosa reinauguración del Centro Cárnico de Huigüe, este matadero espectacular que hemos logrado recuperar, gracias, por supuesto, a su interés, a su determinación para apoyar todo lo que es la generación de proteínas al pueblo de Venezuela y en específico al pueblo de Carabobo. Hoy hemos hecho este gran recorrido por este centro cárnico, presidente. Un centro cárnico que tiene una capacidad aproximadamente de 600 animales día, con una capacidad y una cadena de frío que garantiza a cualquier productor, a cualquier, digamos, empresario que pueda venir a matar aquí, no menos de 7-8 días de cadena de frío ininterrumpida. Estos son números muy importantes con tecnología de punta que gracias al genio de nuestro comandante Chávez pudimos consolidar hace unos años este gran matadero. Hoy, de la mano suya, de la mano de nuestro gobierno revolucionario, de la mano de los patriotas, de estos 168 hombres y mujeres que están aquí día y noche sin rendirse, diciéndole al país y a quienes piden bloqueo, estrangulamiento contra el pueblo venezolano, que aquí en Carabobo, presidente, no nos rendimos, que aquí en Carabobo estamos generando novedades positivas, aquí estamos generando esperanza y generando toda una gran cantidad de soluciones para el pueblo venezolano. Este matadero es el más grande del centro del país, tiene una ubicación estratégica importantísima y por eso era tan importante poderlo recuperar y ponerlo a tono. Desde las cadenas de frío, desde las salas de matanza, desde las salas de postería, de todo lo que usted ha visto en el recorrido que hemos hecho, este matadero es por excelencia el mejor que tenemos en el centro de Venezuela. Por otro lado, hemos garantizado a las familias de Carlos Arbelo, de manera directa e indirecta, toda una gran respuesta para que nadie de los que trabajaban aquí se quedaran sin trabajo en esta gran alianza que se hizo con la empresa privada, a quien le agradecemos también el apoyo. Tenemos una carnicería, presidente, popular para el pueblo de Carlos Arbelo, donde se van a vender, bueno, carne de todo tipo, con cerdo, a precio solidario para este pueblo, porque no podía ser que con esta magnífica instalación, bueno, el pueblo de Carlos Arbelo no tuviera acceso de manera solidaria a estas proteínas que de aquí salen para todo el centro del país. Por eso es que estamos muy contentos, presidente, muy contentos. Esto es un gran equipo que ha hecho posible esto y repito, le estamos diciendo a quienes piden intervenciones militares, invasiones, a que arrodillen al pueblo venezolano, que nunca van a poder con este pueblo, que nunca van a poder con los patriotas, con los venezolanos que queremos que nuestro país eche para adelante, independientemente de cuál sea el color político. Así que Dios bendiga siempre a este pueblo, que viva Carabobo, que viva Venezuela. Y presidente, aquí estamos rodilla en tierra. ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Que viva Venezuela! ¡Adelante, presidente! Muchas gracias por ese apoyo. La energía vital que necesitamos para recuperar todo, recuperarlo todo. Recuperar, activar, crecer rumbo a la prosperidad económica. Con el favor de Dios. Y con el esfuerzo de todos y de todas, rumbo a la prosperidad económica. Plan proteína, importante. ¿Cómo va el plan proteína, vicepresidenta? Muy importante. El plan complementario de los CLAP, plan proteína, debemos expandirlo, que le llegue a todo el mundo el pescado, la carne, el pollo y los huevos, y más allá. Así es, presidente. Bueno, hemos cazado, como usted lo ha dicho, además del pollo, los huevos, hemos incorporado en los mercados a cielo abierto también el pescado, uh-huh, todo lo que tiene que ver con los productos del mar, y hemos incorporado también cerdo en esta receta del plan proteína. Este fin de semana estaremos desplegados también con plan carne, así que estamos garantizando en los mercados a cielo abierto, en el casa por casa también, el abastecimiento de proteína. Y de igual manera en las redes privadas también de distribución y comercialización. Eso solo es posible en revolución. Fíjense ustedes, producir y de la producción crear el sistema de distribución, comercialización directa del productor al ciudadano, a la familia, al pueblo, al consumidor, directo. La carne, la leche, el huevo, el CLAP, todo. Y creando un nuevo sistema, he insistido en eso durante estos años, un nuevo sistema de distribución directo, principal, el sistema principal. Luego vienen los sistemas complementarios, que tú sales a la calle y buscas tal cosa, y complementa lo que te garantizamos a nivel central. Solo una revolución humanista, cristiana, puede plantearse esos objetivos. Ah, que son grandes objetivos. Atender 6 millones de familias. ¡Ja! Hay que verle la cara a eso. Eso se dice fácil. 6 millones de familias. Un aproximado de 20 millones de compatriotas. Es casi el 76% de las familias venezolanas. ¿Mm? Tenemos que consolidar la atención de esas 6 millones de familias. Es la forma de vencer el bloqueo y la guerra económica con los CLAT, con el plan proteína, con los planes directos de producción, distribución y comercialización. Así que bueno, miren, vamos a ver también los logros que estamos obteniendo. También allá en el estado Carabobo, vamos a hacer una inspección de la Empresa Nacional del Café. En la zona industrial del Tigre, avenida Las Industrias, municipio Guacara. Allá está nuestro presidente de la Empresa Nacional del Café y le doy el pase para que muestre los avances de todo el tema productivo del café. Adelante. Saludos, mi comandante jefe. Hoy nos encontramos en el municipio Guacara del estado Carabobo, donde está instalada nuestra planta Empresa Nacional de Café. Continuando con su lineamiento en el desarrollo y rescate de la cafetería nacional, contamos con 207 mil hectáreas productivas y en el plan Siembra 2019-2025 contemplamos la renovación de 63 mil hectáreas. Ya tenemos 3 años sin importar café y 3 años sin importar semillas, apostando su lineamiento de tener la cafecultura nacional vigente. Hoy nos acompaña el ingeniero Daniel Pérez, que nos va a dar testimonio y fe de la producción que se realiza en esta planta. Buenas tardes, presidente. Un saludo por acá de la Empresa Nacional del Café. Estamos en el municipio de Guacara, cuna de la torrefactora Café Madrid. Aquí estamos nosotros produciendo las marcas Café Madrid, Peñón y Café Aroma. En estos momentos nos encontramos en las áreas de envasado y en el área de tostado, la que se encuentra a mi izquierda. Nosotros tenemos una capacidad instalada de aproximadamente 119 mil kilos día y tenemos una capacidad operativa de 80 mil kilos día. En estos momentos estamos en plena producción, trabajando en las presentaciones de Madrid 250, Madrid 500 gramos y en la producción de Peñón 250. Igualmente estamos realizando el proceso de tostado, en la cual nosotros manejamos un proceso totalmente automatizado en relación a nuestro sistema de tostado y alimentación al área de molienda, la cual es controlado a través de una sala de control plenamente automatizada, en donde me canaliza mi personal procurando el trabajo totalmente operativo y cumpliendo con los tiempos de operación en función de tener la mejor café a nivel nacional. En estos momentos, eso con el apoyo fiel de los trabajadores de la Empresa Nacional de Café, por lo cual nosotros les estamos dando el apoyo incondicional. Por ello nos acompaña el ciudadano Benito Colina, representante de los trabajadores a través de la Secretaría General del Sindicato, por la cual le doy el pase, camarada. Buenas tardes, señor presidente. En nombre de los trabajadores de la Empresa Nacional de Café, reciba un cordial saludo. Ratificando lo mencionado por el presidente de la Empresa Nacional de Café, ciudadano Alfredo Mora, y el compañero Dani Pérez, gerente general de esta planta, que le queremos dar nuestro apoyo satisfactorio en vista de que somos trabajadores productivos y gozamos de una planta muy altamente calificada. A pesar de la situación que es clara y notoria en el país a través de la guerra económica, y para usted contar, todavía los talentos que nos encontramos acá, apostamos a nuestro país porque queremos a nuestro país, y por tal razón es el motivo por el cual nos encontramos acá, dándole nuestro apoyo incondicional. Sabemos que la situación es fácil, señor presidente, pero cuenta usted con nuestro apoyo incondicional, como lo dijo el compañero Dani Pérez, y seguir produciendo en esta planta tan reconocida como es Café Madrid. Señor presidente, contamos con el apoyo de usted también, esta masa trabajadora, el cual somos 355 trabajadores que todavía nos mantenemos acá a pesar de la situación, pero sí apostamos al país, señor presidente. ¡Leales siempre! ¡Nunca! ¡Adelante, presidente! Así es, miren, la unión del gobierno, los empresarios privados del país que se han involucrado para reordenar el tema de la producción, la distribución y el mercado interno. y hay que garantizar que el café le llegue al pueblo, es lo más importante, le llegue al pueblo. El café le tiene que llegar al pueblo, garantizar a los ministros que le llegue a través de la bolsa CLAP, de la caja CLAP, de la distribución de los CLAP y a través del sistema de distribución accesible. Evitar que nos roben el café las mafias paramilitares de Colombia. Ya eso es un avance. Y después que toda la producción de ese café, el mejor café del mundo, llegue a nuestro pueblo. Miren, esas son las metas. Poco a poco vamos lejos. Con amor todo se puede. Y es el tiempo de avanzar. De avanzar, compañeros, compañeras. Es el tiempo de creer en Venezuela, de creer en nosotros mismos. Es el tiempo de seguir transitando este camino de liberación. Siempre lo digo, y así lo sentí ayer con mucha fuerza en el campo de Carabobo. Uno en el campo de Carabobo siente una energía especial por la proeza que hicieron nuestros padres libertadores hace 200 años. Y yo lo sentí. Le tocó a nuestros padres libertadores a caballo y a pie, con la lanza, con el mosquete, con la espada, recorrer América para tener el derecho de llamarnos americanos del sur, venezolanos, para tener el derecho de llamarnos suramericanos, a espada, a pulmón, a sangre, sudor y lágrimas. Miles de nuestros abuelos se fueron por América del Sur y nos dieron la dignidad. Nos dieron la identidad, nos dieron la libertad. Después vino la traición contra Bolívar. Los traidores que aparecen siempre por ahí camuflajeados. Ustedes saben que los traidores se disfrazan. Se disfrazan los traidores y se ponen. Los traidores se disfrazaban de bolivarianos en aquella época. Y hacían loas a Bolívar, halagos a Bolívar, pero le metían una puñalada por la espalda. Así hacían con Chávez también, el chavismo sin Chávez, ¿se acuerdan? Que pretendían y que existiera el chavismo sin Chávez y le metían un puñalada. ¿Cuántas puñaladas traperas le metieron a Chávez? Y a mí me ha tocado lo mismo. No, Maduro, te queremos mucho, tú eres nuestro presidente, yo te defiendo mucho, pero puñalada por la espalda. No me quieras tanto, compadre. Si me vas a querer así, mejor vete para el enemigo, le digo yo a esos que viven de la lisonja, de la mentira. No me importa lo que puedan mostrar en su currículum. O se es revolucionario y se es leal absolutamente al mando de Nicolás Maduro, o sencillamente coge tu camino, compadre. Ya sabes a quién te lo estoy diciendo. Coge tu camino. Bastante puñaladas he recibido de traidores que salen a halagarlo a uno, a mentirle a uno. Cobardes y traidores, cobardes y traidores, se los digo en su cara y con nombre y apellido, si tengo que decírselo. Ya basta de cobardía, ya basta de traiciones a este pueblo. Bastante esfuerzo, bastante valentía, bastante coraje ha demostrado este pueblo en esta lucha. Bastante sacrificio está pasando el pueblo para que vengan los cobardes, los pusilánimes, los que se le dan de chéveres a traicionar a este pueblo y a apuñalearme a mí. Ah, que es muy fácil el concurso de apuñalear por la espalda a Maduro. Eso es muy fácil. Ajá, pero tengo la espalda de acero, ¿oyeron? Y sus puñaladas se transforman en energía para continuar este camino. Como decía, 200 años después, ahora nos toca la batalla, no con la espada, no con la lanza. Nos toca la batalla del sacrificio, de las dificultades y de la lucha con el arado, con la industria, con la tecnología. Venezuela tiene que ser una potencia productiva y tenemos que lograr la prosperidad económica. Claro que sí, empresarios de Venezuela, cuenten con todo mi apoyo en una sólida alianza de desarrollo para la Venezuela futura, para la Venezuela potencia. ¡Que viva la Venezuela potencia! ¡Que viva la patria venezolana! ¡Hasta la victoria siempre, Venezuela! ¡Miércoles productivo! ¡Música! ¡Venezuela, queremos la paz! de mi patria bella. Queremos la paz de mi Venezuela, queremos la paz de mi patria bella. Vamos con Maduro, vamos a cantar esta parrandita para pacificar. Queremos la paz de mi Venezuela, queremos la paz de mi patria bella. La Venezuela tiene culto y folclor, gracias a Hugo Chávez y la revolución. Queremos la paz de mi Venezuela, queremos la paz de mi patria bella. Repita charraca, repite tambor, para que Venezuela tenga mucho amor. Queremos la paz de mi Venezuela, queremos la paz de mi patria bella. Dale a la tambora con entonación, para que celebre nuestro parrandón. Queremos la paz de mi Venezuela, queremos la paz de mi patria bella. Repita charraca, repita tambor, para que suene sabroso el parrandón. Queremos la paz de mi Venezuela, queremos la paz de mi patria bella. Repita tambora, repita charraca, oye guarimbero, vete pa' tu casa. Queremos la paz de mi Venezuela, queremos la paz de mi patria bella. Ay, queremos la Venezuela, queremos cantar, queremos sabroso para dedicar. Queremos la paz sabroso de mi Venezuela, queremos la paz de mi patria bella. Ay, qué sabroso suena, suena ese tambor. Así culmina esta jornada de miércoles productivo. Aquí el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, aprobó más de 2,000 millones de bolívares para el plan Miranda Huele a Cacao. De igual manera, se establece la meta de ampliar a 100,000 hectáreas de producción de cacao en todo el país al año 2025. También se aprobaron 985 millones de bolívares para la construcción de un centro de beneficio de cacao en el estado Miranda, con una capacidad de 3 toneladas semanales. Continuamos con información. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con el estado mayor eléctrico con el objetivo de continuar garantizando el servicio a la población venezolana. El ministro Ildemaro Villarroel en la reunión número 19 del órgano superior de vivienda de este año. Por eso hoy estamos anunciando la conclusión de la vivienda número 2.641.110. Y junto a eso, nuestra gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, está rehabilitando la vivienda 1.144.090. También anunció la participación de la gran misión Vivienda Venezuela en la Asamblea de la ONU Hábitat, que se celebrará en la República de Kenia, en África, donde se demostrará que Venezuela es líder mundial en derecho humano a la vivienda. Nosotros hemos logrado colocar allá un stand para visibilizar al mundo y a los 192 países que la componen los logros de la gran misión Vivienda Venezuela, y de esta manera cumplir con la instrucción de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros de internacionalizar, de romper el sesgo mediático y mostrar los logros de la revolución en Venezuela. Explicó que el poder popular tiene el 37.4% de la participación y construcción de hogares. Asimismo, convocó al motor construcción y a las empresas privadas para juntos crear proyectos y soluciones productivas. También es importante activar una invitación a todo el motor de la construcción para que la próxima semana vamos a ejecutar unos talleres para revisar propuestas de fuentes alternativas de financiamiento para la gran misión Vivienda Venezuela. Venimos estructurando una serie de instrumentos que van a permitir que con autofinanciamiento las empresas privadas construyan, respaldadas por el Petro. La Asamblea Nacional Constituyente para adecuar en los urbanismos. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Las 7 y 20 minutos. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, el ratón y el gato, de Tomás de Iriarte. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de Sexto Grado, página 125. Cierto día dijo un ratón en su agujero: no hay virtud más amable y estupenda que la fidelidad. Por eso quiero tan de veras al perro perdiguero. Un gato replicó: pues esa virtud yo la tengo también. Aquí se asusta mi buen ratón, se esconde y torciendo el hocico le responde: como la tienes tú, ya no me gusta. Moraleja: la alabanza que muchos creen justa, injusta les parece, si ven que su contrario la merece. Cuatro ratoncitos que eran hermanitos, estaban jugandito. Radio Talento, tu voz escolar. Ciclo de poesía urbana. Pondré la marea alta, a alto volumen danzará la patilla en las costas de La Guaira. Llévate al infinito del olvido los sufrimientos, llévate todo lo malo, Yemayá. Juguemos a contar granos de arena, Julia. Juguemos a imitar iguanas. Yo enredaré mi lengua en tus angustias. Tuyo es mi verbo, voz y silencio. Tuya es mi rabia, orgullo y guayabo. Julia, eres la diosa del guaguancó. Conoce la Caracas que yo sufro. Desnúdame la violencia que tengo miedo. Desvélame los sueños dejados en tu cama. Marea en picada, corazón de patilla bamboleándose sobre tu mar. Yo soy la huella que dejas en mí. Tuyo es el apamate, mango y yoyo. Tuyo es el candombe, la guarura y mi sonrisa. Yo mojándote, la cara ensalivándote, buscando la iluminación zen de las iguanas. Vamos a quemarnos de amor. Vamos a arder en la conjunción de los cuerpos. Julia, el dragón que salpica el tizón. Sacúdeme los pájaros que se esconden en mí para pillarte en las mañanas grises. A alto volumen sube la marea y mi corazón es arrullado por el estruendo de tu pecho. Vamos a camuflajearnos de arcoíris en la selva del amor mientras yo te entrego mi corazón a tu mar. Danza la patilla. Poema de Alejandro Indriago, El Tuqui ilustrado. Musicalización con el violín, Gustavo García Guga. Estos jóvenes talentosos han participado en el festival El Otro Beta y en la Filben 2018 con el estilo de poesía urbana. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 7 y 24 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación, somos cultura. La voz dormida bajo las sombras de una colina de sangre roja. Frente a los siglos, prendida en llamas, dormida bajo un árbol sin ramas.

en su mayoría venezolanos, desembarca y ocupa la isla Amelia en la costa atlántica de los Estados Unidos y proclaman la República de Florida con capital en Fernandina. Tomar el control de la Florida, que pertenecía al Imperio Español, era una acción estratégica clave en la lucha por conquistar la victoria contra España. La Florida era un puerto vital para abastecimientos de tropas y controlaba el acceso al Caribe. Desde allí se podía vigilar la zona de tránsito marino que llevaba a los principales puertos de Estados Unidos, desde donde salen y entran barcos con pertrechos y municiones para los españoles que combaten en el continente. Pero además, la Florida constituía un punto geopolítico fundamental para los futuros planes del Libertador de liberar Cuba, las Bahamas, Puerto Rico, etc. Al tomar la Florida, los oficiales designados por Simón Bolívar, fíjense esto, ¿quiénes eran los oficiales? Gregorio MacGregor, Pedro Gual, el general de brigada Lino de Clemente, Juan Germán Rocio, Agustín Codazzi, Vicente Pasos. Ellos constituyeron una junta de gobierno provisional, convocaron a elecciones para legitimar el nuevo gobierno revolucionario que se instalaba en Florida. Conforme a los planes, designan las autoridades civiles y militares y de inmediato se organizan para redactar la Constitución. Creamos una república, porque una república es un territorio con una población y un proyecto. De inmediato entraron los Estados Unidos a conspirar contra la república que estábamos creando. Fíjense, el rechazo y la consiguiente acción negativa de parte de los Estados Unidos no se hicieron esperar. Por orden del presidente Monroe, tropas estadounidenses desembarcan y en diciembre de 1817, para la Navidad, se apoderan de la isla que tan útil era Bolívar en sus planes por liberar el continente americano y a la fuerza expulsaron a los patriotas. Esto fue una clara violación del derecho internacional y de la soberanía nacional del nuevo Estado. Los patriotas intentan hacer valer sus derechos y envían la siguiente nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos, donde le dicen: ni su república ni ninguna otra de Sudamérica estaba en guerra con los Estados Unidos. Desde el momento en que tomamos a Fernandina, capital de la Florida, entramos en posesión de todos los derechos pertenecientes a nuestro enemigo, España. Profesamos muchísima veneración a vuestra constitución para creer siquiera por un instante que ustedes, supuesto que ya estuvieran en posesión de esta isla, que nunca ha sido cedida por el rey de España ni por sus habitantes a los Estados Unidos, pueden traer un tribunal competente para decidir sobre este asunto. Y le dice Bolívar: la única ley que ustedes pueden aducir para quitarnos la Florida es la ley de la fuerza, que es la misma ley que están intentando imponer en estos momentos en Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Desencuentros con el Imperio. Probando el sonido del amanecer desde este lunes y toda la semana. Te acompaña Todas Adentro en Radio por Alba Ciudad 96.3 FM a las 6 de la mañana con Iván Padilla Bravo. Recetas de la temporada. Quesillo de mango sin leche condensada. Ingredientes: media taza de azúcar, 3 huevos, media taza de agua, media taza de leche en polvo, 2 mangos pintones y caramelo. Preparación: licuar los huevos, el azúcar, la leche, el agua y la pulpa de los mangos. Hacer un caramelo y agregarlo en la quesillera. Dejar enfriar un poco y colocar la mezcla. Tapar la quesillera, llevarla a fuego medio en baño de María por 30 minutos y luego esperar que repose. Desmontar y enfriar en la nevera.

7:49. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Preparado estoy para triunfar. Lo lograré. Esta vez no volveré a fallar. Lo lograré. Ya no hay tiempo de volver atrás. Lo lograré. Porque tengo la confianza. Yo lo lograré. Me basto y no necesito más. Lo lograré. Decidido estoy a continuar. Lo lograré. Es mi sueño y lo voy a alcanzar. Lo lograré. Por todo lo que he vivido yo, lo lograré. Con la fuerza de mi alma, yo lo lograré. Porque Dios hoy me acompaña, yo lo lograré. Apoyado en la esperanza, porque tengo fe. Sea mi destino, yo lo lograré, porque así lo he decidido, yo lo lograré, aunque me cueste la vida, yo lo lograré, lo lograré, lo lograré. Lo lograré, esquivando los obstáculos, lo lograré. Avanzando hacia lo alto voy. Lo lograré. Enfrentándome a la oscuridad. Lo lograré. Caminando hacia la claridad. Lo lograré. Trabajando con el corazón. Lo lograré. Con sudor y con mucha pasión. Lo lograré. Venceré toda dificultad. Descansaré jamás, lo lograré. Con la fuerza de mi alma, yo lo lograré. Porque Dios hoy me acompaña, yo lo lograré. Apoyado en la esperanza, porque tengo fe. Yo lo lograré, aunque no sea mi destino. De la vida, yo la lograré, lo lograré. Soy un árbol bien plantado que resiste los vientos del huracán. Y 53 minutos.

FM, somos cultura, somos historia, somos revolución, pero también somos estrenos. La más variada programación la consigues en tu dial 96.3 FM, Alba Ciudad. Playas, ríos, parques, viajes, tradiciones y mucho más solo por Tierra de Aventuras. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, conducido por Angie Vélez. Manuelote, una de las obras de teatro más famosas de César Rengifo, pone en escena la crónica escrita por Eduardo Blanco a finales del siglo XIX. Que narra la cruenta ocupación de la capital venezolana por las tropas de José Tomás Bóves en 1814 para exterminar a los patriotas. Manuelote es uno de esos valientes que se unieron a la causa de la libertad, afirmando: debe haber algo por lo cual mueren y se sacrifican tantos. Debe ser algo grande. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. ¿Sabías que los privados de libertad fabrican muebles? Sí, también producen miel y tienen panaderías con precios socialistas. Los jueves a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3. Somos cultura, cultura penitenciaria en revolución. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó el pasado martes 21 de mayo que Venezuela consignará este año ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el respectivo expediente para elevar el culto a San Juan Bautista, mejor conocido como Tambores de San Juan, como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Noticias al Momento. Sintoniza este y todos los miércoles a las 5 de la tarde, Leyendo al Sur. Una ventana a la magia de los libros. Un encuentro con los autores de Venezuela, América Latina y el mundo. Leyendo al Sur, nuestra cita con la literatura. Un programa de las librerías del sur. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 8 y 2 minutos. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Tú y yo somos parte de esto, pues somos la misma gente. Tú y yo que sabemos hablarnos mirando siempre de frente. Cuando no pude pararme solo, viniste pronto al rescate. Cuando aquel golpe te puso triste, juntos echamos pa'lante. Y yo somos parte de esto, pues somos la misma gente. Tú y yo que sabemos hablarnos mirando siempre de frente. Cuando no pude pararme sola, viniste pronto al rescate. Cuando aquel golpe te puso triste, juntos echamos pa'lante. Pusimos sueños con esperanzas para abonar este suelo. Pusimos surco y semilla y les cantamos el duelo. Ahora que viene la floración y con ella el grano y el pan. La garantía del poderoso no quiere echar a pelear. Para que todos estamos claros que es bueno el suelo y es bueno el clima. Sepan también que no dejaremos que nos arranquen la vida. La patria es lo que somos. La paz, nuestra verdad. No es pa' mañana ni pa' después. La paz es ya. Somos parte de esto, pues somos la misma gente. imposible. La paz es ya. Y que la voz un escudo sea. La paz es ya. Porque somos la esperanza de otros miles. La paz es ya. La paz no espera, deshace murallas. La paz es ya. Canto de mieles y abejas. La paz es ya. Es guarapo dulce que alivia el quebranto. La paz es ya. Después, después de la guerra, nadie regresa del fósforo. La paz es ya. Pisa el cuello de la águila negra, caballo blanco de osito altanero. La paz es ya. La patria es lo que somos. La paz.